Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Hoy es domingo 27 de agosto y vamos a continuar con esta serie Parábolas, conociendo los secretos del reino, o como dicen otras traducciones, los misterios del reino, los secretos del reino. Jesús usa el término misterio para describir algo que estuvo en algún momento parcialmente o totalmente oculto y que ahora, cuando Jesús lo comparte, es recién revelado. Sin embargo, esta revelación de Dios es intencionalmente sutil, ¿sí?, para que solo la pudieran entender aquellos que tenían oídos dispuestos a escuchar. Aquellos podíamos decir que eran auténticos creyentes. Usted puede ver cuando Jesús predicaba que había muchos que se acercaban a Jesús, que eran simples seguidores, pero había otros que tenían fe, que eran discípulos, aparte de los 12 que conocemos. Por eso Jesús va a repetir al final, ¿sí?, de alguna de estas enseñanzas, la frase: el que tenga oídos para oír, ¿qué tiene que hacer? Muy bien. Si usted tiene oídos para oír, como digo hace unos domingos atrás, escuche en esta mañana lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos. Y el título del mensaje de hoy es: ¿estás dispuesto a venderlo todo? ¿Estás dispuesto a venderlo todo? Uy, no, pastor, con la crisis que hay. Y si vendo mal, no sabemos la hiperinflación. Y bueno, ¿estás dispuesto a venderlo todo? Y hoy vamos a compartir dos parábolas en una. ¿Sí? No se asuste porque no son parábolas muy largas como las que veníamos compartiendo, que por más que sean una de las parábolas o dos de las parábolas más breves, solamente estas parábolas se resumen en tres versículos, son de enorme riqueza espiritual. Ambas parábolas, perdón, son registradas por el evangelista Mateo. Una es narrada detrás de otra. Y a diferencia de las anteriores parábolas o de las que Jesús viene compartiendo, estas vienen a continuación cuando Jesús habla sobre la cizaña. Y cuando quiere compartir estas dos parábolas, dice que lo habla con los discípulos en un lugar íntimo, no en un lugar público, ni tampoco responde a la incredulidad de los fariseos o a las preguntas de los fariseos, sino que es muy específico. Dice así, vayamos a las buenas noticias de Mateo, capítulo 13, versículo 44. Dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene. ¿Y qué hace? Compra aquel campo. Oramos para que la palabra del Señor nos hable en esta mañana. Padre, te damos gracias por este tiempo. Señor, sin ti, Señor, no somos nada, como decíamos recién, Señor. El tesoro más grande que podemos haber hallado eres tú, Señor. Te amamos, Señor, te bendecimos en esta mañana y te pedimos, Señor, que tu dulce palabra nos hable, Señor, que tu Espíritu Santo produzca en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Háblanos, transfórmanos a través de tu bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y amén, amén. Jesús sigue describiendo el reino de los cielos y en esta oportunidad nos habla del incalculable valor que tiene la salvación. Leía hace unas semanas una historia que ocurrió en los Estados Unidos. Se calcula que esta historia es del 2014, es decir, que hace 9 años atrás. Una pareja había comprado una propiedad y en uno de los días salió a pasear con el perro. No sé si en el jardín delantero o en el jardín trasero, vieron que sobresalía una lata corroída del terreno. Así que fueron, abrieron la lata, para sorpresa de ellos, una sorpresa muy gozosa, se encontraron con una lata llena de monedas de oro. Inmediatamente cazaron la pala y empezaron a excavar todo el terreno. Unas monedas de oro, como las que acá, así, y sacaron una, y sacaron otra, y sacaron otra. ¿Saben cuánto? 1.400 monedas de oro. Una sola, lo voy a explicar bien porque cuando contaba el otro día la historia, una sola que había sido acuñada en el año 1800, a mediados de 1800, tenía un valor solamente esa moneda de un millón o más de dólares, un millón y pico de dólares. El resto de las 1.399 monedas completaban los otros 9 millones. Esa valía tanto porque era una moneda muy rara. Así que ellos empezaron a excavar, imagino que todo el terreno con todos los pozos, hasta encontrar todas las monedas que había, ¿sí? Se cree que es el tesoro más importante que se ha encontrado en una propiedad en los Estados Unidos. Yo les quiero decir algo, ¿no? Nadie salga mañana aquí en Varela, Berazategui, Quilmes, con una pala a hacer agujeros en el terreno, porque cuando compartieron los noticieros la noticia, dijeron que que ocurra esto, es más probable que uno gane la lotería 1000 veces antes que pase lo que pasó aquí, ¿sí? Y yo les digo, tampoco juega la lotería porque no corresponde a un hijo de Dios. Pero volviendo a la parábola, lo que sí quiero destacar es que para muchos de nosotros es algo raro, en la época de Jesús era muy común, ¿sí? Ocultar un terreno en un campo era de lo más común que había en ese momento, ¿sí? ¿Qué hacemos hoy cuando tenemos algo de dinero? ¿O qué hacía la gente? Bueno, hoy un poco después del corralito la gente está asustada, pero en general la gente guarda la plata, ¿dónde? En los bancos, ¿sí? Lo hacemos hoy quizás a través de las cuentas corrientes, a través de préstamos. Algunos invierten en acciones, algunos de los que no estamos acá, otros invierten en bonos y en cosas como esta. Hoy en día los objetos de valor son normalmente guardados en bancos cerrados en cajas blindadas, en bóvedas o lo que se llaman cajas de seguridad. De allí el famoso chiste o la famosa frase, ¿para qué va una caja al gimnasio? Esto yo no lo sabía, si un sobrino me dice, tío, ¿para qué va una caja al gimnasio? No tengo idea. Para hacerse caja fuerte, me dice. Sí, gracias por... Yo sé que era malo, ¿sí? Usted mañana lo puede contar en el trabajo, en la escuela, en la secundaria. En tiempos de Jesús, ¿sí? La riqueza solía invertirse en tierras, solía invertirse en posesiones. Solo aquellos que eran extremadamente ricos tenían acceso a este tipo de monedas o a estas riquezas, a joyas. ¿Y qué hacían? Lo guardaban debajo de la tierra. La tierra en aquel tiempo, en el periodo de Jesús, en esa época, había muchas agitaciones políticas, era bastante común que lo hicieran por miedo a las guerras, y lo enterraban por varias cosas. Uno era guardar el patrimonio de la familia, a veces lo hacían por miedo, por desconfianza, o como vemos en alguna parábola, la parábola de los talentos, algunos lo hacían por pereza, de llevarlo a algún lugar o tratar de dárselo a alguien, lo guardaban debajo de la tierra. Imaginemos que este hombre, un empleado, un dueño de un campo, contrata a un empleado y este lo contrata para labrar la tierra, ¿sí? Porque dice que había un hombre que estaba ahí y encontró un tesoro. Imagínense que quizás lo invitó a cortar el pasto y mientras cortaba el pasto encontró el tesoro. ¿Y qué encontró en el tesoro? Yo traje algunos tesoros de mi esposa, muy caros. Encontró un tesoro, otras perlas, ¿sí? Encontró monedas de oro. A alguno se le hace agua a la boca, ¿sí? Piensen que son de oro. Y luego dice que cubrió el tesoro, fue, vendió todo lo que tenía y lo fue a comprar. Voy a buscar una moneda de oro, no. Mientras estaba arando, desentierra el tesoro, mientras estaba cortando el pasto, lo hace, y entonces va, vende todo lo que tiene, liquida todo lo que tiene, va a comprar el campo con el fin de quedarse con ese tesoro. No se nos dice exactamente lo que era el tesoro, pero sí dice que era inmensamente valioso. El tesoro encontrado en el campo claramente no pertenecía al dueño del campo, porque si hubiera pertenecido, el dueño del campo hubiera sacado el tesoro y luego se lo habría vendido, ¿no? El hecho de no saber que el tesoro estaba en el campo hacía que el que comprara el campo legalmente podía quedarse con ese tesoro. Esa era la ley judía. El que compraba un terreno y había un desconocimiento de parte del dueño que había un tesoro ahí, se lo podía quedar legalmente. Recordemos igual la premisa de esta parábola, es que un hombre encontró algo tan valioso y significativo que vendió todo lo que poseía para poder conseguirlo. Estaba contento, dice el pasaje, estaba entusiasmado por la importancia y por ese descubrimiento, que estaba tan ansioso que fue corriendo. Vendió todo para ganar el gran tesoro. Vamos a la otra parábola que Jesús narra a continuación. Mateo capítulo 13, versos 45 y 46. Es muy similar, pero vamos a ver que tiene algunas diferencias. Dice, además, ¿sí? Como vengo compartiendo, como venía hablando, dice, además el reino de los cielos es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. Esta segunda parábola tiene la misma idea, pero nos cuenta sobre otro hombre. En este caso nos habla de un mercader. Seguramente este hombre viajaría de ciudad en ciudad, viajaría por los mercados, por puestos pesqueros, por ferias comerciales, en busca de perlas de alta calidad para poder comprarlas y luego seguramente revenderlas. Yo veo que hoy la gente hace estas cosas. No sé si usted ve esos programas. A mí me gustan esos programas de venta de garage, ¿sí? Que la gente va y le deja mirar un poquitito. Entonces la gente mira. Y dice, ¿y usted cuánto va a dar? 10, 20, 30, y uno dice, no, yo doy 100. Y a veces todo el dinero que llevan lo ponen en esa venta de garage porque consideran que lo que está ahí, que lo que pudieron divisar, que lo que pudieron ver, es tan importante que se desprenden de todo el dinero. Las perlas en los tiempos de Jesús eran equivalentes a los diamantes en la actualidad. Perlas bien formadas, de un tamaño adecuado, eran tan valiosas como una gema preciosa. Yo traje acá porque, como les mostraba recién, acá, unas perlas así, ¿sí? Él las vio y dijo, esto es importante, esto vale tanto que estoy dispuesto. Imagínense que no era como el otro, porque este tenía muchas posesiones, muchas, seguramente muchas riquezas, y estuvo dispuesto a venderlo todo para quedarse con esa piedra preciosa. Era muy interesante saber la historia, porque los estudiosos, los historiadores, confirman de que en aquel momento sacar perlas preciosas del fondo del mar era una tarea bastante peligrosa. Las recogían de las profundidades del Mar Rojo, del Golfo Pérsico y del Océano Índico. Queda registrado que muchos buzos, cuando iban en búsqueda de esas perlas, murieron en el intento. O sea que no contaban con la tecnología que hoy podemos disponer, antiparras, gafas, aire, ¿cómo se llama? Tubos de aire para poder descender y meterse en inmersión hasta lo profundo del mar. Así que lo que hacían era atarse una piedra bien grande y tirarse al mar. Luego, cuando quitaban las perlas, cortaban la cuerda y volvían a salir a la superficie. Era un trabajo realmente difícil. Si usted se queja de su trabajo, piense en los buzos de la antigüedad cuando buscaban esas perlas. Dice que saltaban de un lado del barco y allí se sumergía. Revisaban el fondo del mar y venían con las ostras hacia la superficie. Una sola perla de gran perfección y tamaño tenía un inmenso valor. Este comerciante buscaba perlas finas, como decía recién, para venderlas. Siempre era una inversión confiable tener perlas. Quizás lo podríamos comparar al dólar en Argentina, ¿sí? Aumentaba el precio de las perlas al pasar el tiempo. Así que era una gran inversión. Como en aquella época y hoy también, los inversionistas sabios aconsejan que se debe, y escucha esta palabra, diversificar los patrimonios o el patrimonio que uno tiene. Es decir, invertir en diferentes áreas. Si usted habla hoy con un economista o alguien, le va a decir, usted tiene que invertir en varias áreas, no ponga la plata en un solo lugar. Así que hoy quizás si habla con alguien que lo pueda aconsejar, le va a decir, guarde un poco de dinero, compre dólares, invierta en bonos. Algunos más osados, compre criptomonedas, Bitcoin, ¿sí? Que esto va a ser un furor dentro de unos años. Y entonces uno usted empieza, con el patrimonio que tiene, empieza a comprar acá, allá. Bueno, eso es lo que podía haber hecho este hombre. Y lo que más aconsejan es comprar posesiones, la parte inmobiliaria. La única cosa que los inversionistas inteligentes, sabios, nunca aconsejarían es poner todo el dinero en un solo lugar. Teniendo presente esto, es muy significativo que en estas dos parábolas los personajes principales precisamente hicieron lo contrario de lo que aconsejaría un inversionista. Lo que algún asesor podría decirnos. Agarraron todo su dinero y compraron. Uno compró el campo y el otro compró la perla. El primer hombre vendió todo, el segundo hombre también lo vendió todo. Vamos a ver a continuación cuatro características del reino de Dios reveladas en esta parábola. En primer lugar, el reino de Dios, escuche bien, tiene un valor incalculable. Tiene un valor incalculable. Estas dos simples parábolas obviamente no tratan de los principios de inversión, aunque hemos compartido algo, sino que ellas tienen una idea clave que es espiritual. Todo lo que este mundo considera que vale la pena, que es importante, es considerado para la persona que adquiere o que reconoce el reino de Dios como algo sin valor. El apóstol Pablo dijo, todo lo tengo como pérdida, como basura, con tal de conocer a Cristo. Es Cristo y su reino donde conocemos el tesoro eterno, que es rico más allá de cualquier comparación. Ese tesoro es incorruptible. Esto algún día va a pasar. El tesoro del Señor es incontaminado, es duradero, es eterno. Es reservado para sus hijos allá en los cielos. Quizás tomamos conciencia, quizás cuando vamos a algún velorio, a algún lugar, que hay gente que por ahí acumula muchas de estas riquezas y nada de lo que uno puede guardar en este mundo se lo va a poder llevar. Quizás una frase que hemos escuchado, nada de lo que tenemos acá vamos a poder llevar. Y muchas veces acumulamos riquezas acá. Y Jesús dijo que tienen que, si van a guardar algo, guarden en el banco celestial, hagan riquezas en los cielos, donde no se echa a perder, donde no se devalúa la plata, donde no se devalúa el oro. Busquemos esta experiencia. Yo quiero hacer algo en esta mañana. ¿Cuántos jóvenes hay de menos de 20 años? Que tengan 20 años, levanten la mano. No, levántenla alto. Yo les voy a dar de mis monedas de oro en esta. Así que anímese, pasen si quieren recibir una moneda de oro, todos los jóvenes de 20 años. Hay algunos que no tienen 20 años, pero levantaron la mano. A la cuenta de tres, voy a... ¿No hay, es la única joven valiente que...? Ahí viene otro más. Pase usted también, sí. Usted se siente de 20, pase. Usted va a tener... Ahí pasan todos. Muy bien. Ahí está. Le damos un aplauso. Me quedó alguna más. Si alguno se siente de 20, después de la reunión me puede ver. El reino de los cielos es el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Es aceptar el señorío de Cristo en nuestras vidas. Cristo es el indiscutible soberano. Él y su gloria, su reino. El reino es un tesoro celestial descansando en este campo, en este mundo pobre, en bancarrota. Y está ahí. Es el mensaje que nosotros predicamos, es el mensaje que nosotros compartimos. Estos tesoros terrenales quedan acá, pero hay un tesoro celestial. El tesoro, escuche bien, incluye la salvación, el perdón de los pecados, el gozo, la paz, la virtud, la bondad, la gloria, la vida eterna. ¿Dónde? En el cielo. Disfrutar de la presencia de Dios por siempre. Y muchas veces cuando venimos al Evangelio decimos, yo quiero recibir a Cristo y escucho algunos testimonios y todo, yo vengo porque quiero que Dios me sane, porque vengo a la iglesia para que Dios me dé trabajo, vengo para que Dios me dé una novia o me dé un novio. No voy a escuchar ningún amén, pero a veces la gente viene con cuestiones que tienen que ver con lo terrenal, que Dios me haga esto en mi vida, me pueda dar la empresa que quiero, pero no dice que este es el reino de Dios, todo lo contrario, esta enseñanza dice que lo dejamos todo para recibir algo mucho mejor, algo mucho más espectacular, por así decirlo, literalmente todo lo que es de valor eterno engloba el reino de Dios, el tesoro del reino de Dios. Por eso, este bien es el bien más importante que podemos encontrar. Y había una película que decía, nunca hagas un tonto completo. ¿Sí? Decía esa frase. Y solo un tonto por completo no estaría dispuesto, solo un necio no estaría dispuesto a renunciar a todo lo que tiene para obtener lo más importante. Solo alguien que no piensa con buen juicio puede descartar una salvación tan grande, un Dios tan hermoso, un Dios tan magnífico como es nuestro Dios. Como lo decíamos recién, si lo tengo a Él, ¿lo tengo? Si lo tengo a Él, ¿lo tengo? ¡Ay! Pero me falta esto, y a veces nos quejamos y tenemos una mirada de este lado del sol, mirando las cosas de este mundo y no vemos las eternas. La fe salvadora tiene un alto costo. Si observamos estas dos parábolas, los tesoros son comprados, uno vende todo lo que tiene. Pero Jesús no estaba enseñando que para obtener la vida eterna uno lo puede comprar con dinero, con sus ofrendas, con su asistencia, con su voluntariado, por hacer obras humanas. No está diciendo eso el Señor. Este pensamiento obviamente es contrario a todo lo que enseña la Escritura. La salvación es por gracia, únicamente por gracia, y es a través de la fe en Jesucristo. La vida eterna es gratis para el pecador que se arrepiente. Es un don recibido solo por la fe. Tampoco es una recompensa que uno se gana por hacer cosas buenas o que lo compra de alguna manera por venir a la iglesia, por hacer los discipulados, porque se sacó un 10. Está muy bueno hacer los discipulados, está muy bueno estudiar, prepararse, capacitarse. Lo importante es qué hago con todo eso que aprendí, con todo eso que el Señor me dio, con todos esos tesoros, con eso que yo tengo ahora en mi poder. ¿Qué hago con eso? Ahora, ninguna obra humana, algo que yo pueda hacer, por más que me porte bien de acá hasta que venga el Señor o hasta que me muera, nunca voy a pagar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por vos y por mí. Ahora, ¿cómo no venderlo todo? ¿Cómo no dejarlo todo? El reino de Dios, como dice Jesús, se trata de prioridades. Dice, buscad primero, ¿qué cosa? ¿Y lo demás? Ay, pero a mí me gusta empiezo con lo demás primero. Ah, yo quiero mi casa, yo quiero mi trabajo, vengo a la iglesia, no pasa nada, no me sané, no me curé. Dios no me dio la novia, Dios no me dio el esposo, Dios todavía no me dio el trabajo. Y uno busca primero las bendiciones antes de buscar al benefactor, a Dios mismo. Sabemos que aquellos que hemos conocido a Cristo, que dejarlo todo, es como dice Jesús en Lucas 9:23. ¿Qué dice? El que quiera venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo. ¿Qué más? Y seguirlo. Yo siempre digo que es más fácil seguirlo que los otros pasos. Tomar la cruz o negarnos a nosotros mismos. El precio que tiene la cruz, el precio que tiene la salvación, es que yo lo dejo todo por tenerlo a Él. Dejo mi vida, dejo mi pasado, dejo mis motivaciones para tenerlo a Él. Pero a veces nos aferramos a muchas cosas. Nos cuesta renunciar a aquello que hemos logrado, aquello, y nos aferramos a esas cosas, llámese dinero, prestigio, popularidad, reconocimiento, familia, trabajos, estudios, títulos, logros. Nos aferramos tanto a eso que es terrenal por no mirar lo celestial. Una sola cosita. Veía esta semana a un par de artistas que supieron ser muy conocidos en la televisión y que compartían su testimonio de haber conocido y experimentado, y uno puede ver, escucharlos hablar, dejar todo lo que en algún momento fue tan importante, ser famosos, conocidos, pero ahora encontraron la perla de gran precio. Quizás buscando algo diferente, buscando tantas cosas que no satisfacían su vida espiritual, la vida emocional, encontraron en Jesucristo la respuesta. Ninguna de estas cosas que acabo de mencionar debieran ocupar el primer lugar. El 100% de las personas que han encontrado este tesoro, que han encontrado salvación en Cristo Jesús, lo considera infinitamente más valioso que todo lo que podían tener y lo que podrían tener. Por eso vamos en segundo lugar. El reino de Dios no es visible superficialmente. ¿Vieron que uno estaba escondido y el otro lo fue buscando? El tesoro estaba escondido, la perla tuvo que ser buscada. no eran evidentes para el observador casual, estaban ahí para aquellos que lo buscaban. Pero no era algo notorio, no era algo que, como en el caso de estas personas que salió la latita ahí, pudieron verlo, sino que era para aquellos que realmente buscaban a Dios sinceramente. Cuando Jesús compartía las parábolas, dice que Él comenzó a hablar a través de parábolas, a compartir los secretos del reino, una vez que, podríamos decir, casi cansado de predicar y enseñarle a muchos fariseos, sabios de la ley, que habían dispuesto a cerrar sus oídos y solamente buscaban a Jesús para probarlo, ponerlos en apuro en alguna enseñanza, pero no tenían oídos dispuestos a escuchar la palabra del Señor. Ahora, los que estaban dispuestos a escuchar la palabra del Señor eran transformados a través de este mensaje. Dice el apóstol Pablo que Dios ha traído salvación a este mundo y que el enemigo ha cegado el entendimiento para que no crea. Están cegados al Evangelio. Por eso debemos ir nosotros a compartir del Evangelio, de presentar estas buenas noticias a aquel que no conoce al Señor. A veces uno no puede entender, ¿no? Cuando uno le predica a alguien y que alguien rechace el mensaje de salvación y uno vuelve a predicarle, o otra persona le predica a la misma persona y no se entrega al Señor. A veces las personas decimos, ¿por qué la persona no puede entender que alguien que conoce esta fe tan importante rechace el pecado, rechace los placeres de este mundo por seguir a Cristo? Porque las personas todavía no tienen al Señor. Tienen un corazón rendido a sus placeres, a su voluntad, incluso al enemigo. Esto tiene que ver con el corazón humano. En tercer lugar, el reino de Dios se apropia personalmente. Y quiero detenerme en esto. La figura clave en ambas parábolas es un individuo. Cada uno encuentra algo que considera de inestimable valor, ¿sí? Específicamente para él y luego se apropia de él. El cuadro que presenta esa imagen es vital porque Jesús estaba enseñando a personas que eran propensas a pensar que por ser parte de la nación de Israel, ellos automáticamente serían miembros de ese nuevo reino espiritual. Yo soy judío y con eso me garantizo que voy a ir al cielo. Del mismo modo, hoy muchas personas piensan que por ahí porque fueron bautizados de chico o de grande, o que asisten a la iglesia, o que formalmente son partes de alguna congregación, esto les da automáticamente entrada al reino de los cielos. No es así. Un ciudadano del cielo es ciudadano del cielo cuando deposita su fe en Jesucristo. Algunos piensan de, bueno, yo me voy a ir al cielo porque mi papá es creyente, o porque mi tía un día me habló de Dios, o porque vengo a las reuniones, o porque participo de un discipulado, entonces yo ya soy hijo de Dios, me merezco el reino de los cielos. Y hace poco hablaba con alguien que estaba en su lecho de muerte, y una duda que tenía un familiar era si iba a ir al cielo o no iba a ir al cielo. Entonces me acerqué y le hago la pregunta, ¿usted entregó su vida a Cristo? La persona me dijo, sí, mi papá era muy creyente. Pero no era la respuesta que yo esperaba. No esperaba hablar de la fe que tenía algún familiar, sino de su fe y de su confianza en el Señor. Digo, lo importante es la decisión que la persona tome. Eso era lo importante, lo significativo. Pero enseguida me puso esa barrera. Sí, mi papá es creyente. Él creía mucho. Él tenía un liderazgo en la iglesia. Eso no salva a nadie. No me salva. Es un compromiso con el Señor. Es aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Es darlo todo, como dice Lucas 9:23. Cada uno de nosotros debemos apropiarnos de ese tesoro por la fe. Y alguien puede decir, yo voy a la iglesia Heck, seguramente voy al cielo, porque si mi hermano de adelante, el de atrás, yo también. Es por fe, es un compromiso personal. Y si todavía no lo hiciste y vos estás mirando la transmisión, no le diste tu vida a Cristo, es día de tomar esa decisión, de entregar tu vida al Señor para toda la vida. Y en cuarto y último lugar, el reino de Dios es encontrado o te encuentra. El reino de Dios así. Todos tenemos la oportunidad en algún momento de nuestra vida de escuchar el mensaje de salvación. Hay similitudes obvias en las dos parábolas. En ambos casos, dos personas encuentran algo muy valioso. Cada uno de ellos encuentra algo de gran valor y entienden que tiene un gran valor, y cada uno de ellos está dispuesto a renunciarlo todo para obtener ese tesoro. Sin embargo, también existe una diferencia en las dos historias. En la primera parábola, el hombre tropieza con el tesoro, ¿no? Porque estaba trabajando en un empleado y encuentra el tesoro. Y en la otra parábola, el mercader está buscando perlas preciosas, sabiendo exactamente lo que busca. Hay muchas personas hoy en día que están buscando, como decía recién, algo que transforme mi vida. Y buscan a través de diferentes lugares, como hablamos la semana pasada, buscan en otras religiones, buscan a través de que alguien, un guía espiritual, un chamán, a través de algunas religiones brasileras, quimbanda, umbanda, buscan esa espiritualidad y no lo encuentran hasta que se encuentran con el Evangelio y deciden dejarlo todo por recibir a Cristo, por tener el reino de Dios. Y otros, el Evangelio no se encuentra. Quizás alguien nació en una familia cristiana, quizás alguien tenía un amigo en el trabajo, en la escuela, que le dio un tratado, que le habló el Señor, y conocieron al Señor, porque alguien los invitó a la iglesia y tuvieron ese encuentro con Él. Sea de una manera o de otra manera, lo importante es que el reino de Dios o lo encontramos o nos encuentra a nosotros. No hay nada que se pueda comparar con el reino de Dios. No hay nada que se pueda comparar con el señorío de Cristo en nuestra vida. El hombre que descubrió el tesoro escondido y el que halló la perla tenían dos opciones. Siempre hay dos opciones. Una era menospreciar la perla de gran precio y preferir conservar todas las cosas que tenía, o bien valorar lo que había encontrado, darle el valor real que tenía y tomarlo. Siempre esa es la disyuntiva en la salvación. Cada vez que le hablamos a alguien del Señor, cada vez que predicamos el mensaje, las personas tienen la posibilidad de entregar su vida a Cristo o seguir viviendo de la misma manera. Yo quiero en esta mañana que podamos orar. Y si alguien todavía tiene sus reservas, la pregunta en esta mañana es: ¿estás dispuesto a venderlo todo? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por lo mejor? Cierra tus ojos. La persona que realmente entiende el valor que tiene la salvación, el reino de Dios, puede llegar a desprenderse de todo lo demás sin problemas, porque como dice el pasaje, el gozo de lo hallado opaca cualquier otro sentimiento, opaca cualquier cosa que podemos considerar como pérdida por obtener lo mejor. Y el Señor nos pregunta en esta mañana: ¿estás dispuesto a venderlo todo? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por seguirme? ¿Por tener una vida transformada, llena de mi presencia? ¿Asegurarte una salvación eterna? ¿Disfrutar de mi presencia cada día? Hoy es día de venderlo todo. Si en esta mañana querés tomar esta decisión, ahí en el lugar donde estás, decirle: Señor, estoy dispuesto a venderlo todo. Te entrego mi vida, mi familia, mis estudios, mis logros, mis títulos. Reconozco que viniste a salvarme. Reconozco que he fallado, que he ido tras caminos que no trajeron bendición ni a mi vida ni a mi familia, que estuve apartado, que estuve lejos. Señor, perdóname. Me arrepiento de mis pecados. Toma mi vida. Estoy dispuesto a buscar primeramente tu reino y que todo lo demás, Señor, sea añadido. Quiero vivir, disfrutar una vida en victoria. Quiero vivir una vida transformada por tu presencia, por tu Espíritu Santo. Señor, te entrego mi vida en esta mañana. Decile con tus palabras, Señor, te recibo como mi Señor, mi Salvador. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pero quizás ya le diste tu vida al Señor y alguien quiere decir en esta mañana, Señor, quizás puse otras prioridades antes que a vos, pero hoy decido volver. Hoy decido venderlo todo, negarme a mí mismo, tomar la cruz y seguirte. Quiero vivir una vida en victoria. Quiero vivir una vida bendecida. Lo pido, Señor, en esta mañana. Toca mi vida, toca mi corazón. Decido seguirte, Señor. Dios te bendiga en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra dice que cuando alguien se arrepiente, cuando alguien vuelve a Dios, hay gozo en los cielos, ¿sí? Vamos a celebrar al Señor porque hay gozo en esta mañana también. En los cielos, pero también en nuestra iglesia GEC. Dios te bendiga. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.